Estamos en las 10 y 26 en esta mañana en vivo de la radio, compartiendo con vos esta jornada. Y en esta mañana vamos a dialogar con la jueza de faltas de Saladillo, la doctora María Magdalena Curto. Buen día, doctora, gracias por atendernos. Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, doctora, la cuestión que nos ha convocado para charlar en esta mañana es lo que tiene que ver precisamente con esta cuestión que está en boca de todos los saladillenses, esta preocupación sobre el tema de la triquinosis. ¿Qué medidas se están tomando? Por supuesto, teniendo en cuenta que estamos hablando con faltas y no con bromatología. Desde el juzgado de faltas, ¿qué cosas se pueden hacer? Nosotros, realmente yo estoy muy preocupada por este tema. Y no es menor porque estamos hablando de, negligencia que pone en riesgo la salud de la población. Y es una cuestión de orden público. El punto es que nosotros desde el juzgado estamos recibiendo actuaciones. Bromatología nos está informando diariamente los negocios que van clausurando y a su vez las tomas de muestra que van haciendo, las copias de las denuncias que están recibiendo y las que ya habían recibido. Ajá. Y nosotros, más allá de que tenemos la actividad de juzgamiento, o sea que actuamos sobre la infracción, no quita que de pronto desde el juzgado también, a pesar de que ya lo que sucedió, sucedió y el brote está, que también se puedan determinar medidas como para prevenir que haya más casos. Por lo cual, nosotros lo que hicimos antes de que empezaran las clausuras fue librar un oficio pidiendo que hicieran controles en todos los lugares donde se expenden embutidos o chacinados, llámese desde una carnicería hasta supermercado y o restaurante o roticería, despensas, cualquier tipo de comercio, y que donde hubiera chorizos o embutidos, jamones o bondiolas sin rótulo, se procediera a tomar muestra de los mismos y a decomisarlos. Por el otro lado, de las causas que hemos recibido y que vienen dando positivo de acuerdo a las denuncias efectuadas, los análisis de triquinosis, nosotros en el día de la fecha ya hemos certificado copia de estas causas y lo vamos a elevar a la fiscalía en turno. Ajá. Porque consideramos que encuadra en alguna figura delictiva del Código Penal el tema de poner en riesgo y afectar la salud de la población. Hay personas que van a quedar con la enfermedad en el cuerpo en forma permanente, latente, porque la larva que se ha enquistado en los músculos, esa no se va más. Claro. Entonces es muy grave. Por el otro lado, lo que nosotros bajamos de acá, el protocolo de actuación del Ministerio de Asuntos Agrarios, que es la actuación que debe hacer ganadería de la provincia, y en el día de la fecha también, porque a raíz de la interdicción que se hizo en una chacra en Campo Gorch de los cerdos, que es donde se detectó el foco de triquinosis, nosotros consideramos que tienen que hacer un anillo de 3 kilómetros a la redonda. Ajá. En todos los criaderos de cerdos que están en el lugar y que no se hizo. Claro. Que bueno, no es protocolo de actuación del juzgado, es protocolo de actuación de ganadería. Así que en el día de la fecha vamos a estar pidiéndole que lo hagan en forma conjunta con bromatología y con SENASA. Ajá, eso va a ser en la jornada de hoy. No, hoy salen las órdenes. Claro. Pero eso en base, le repito, a las actuaciones que vienen ingresando en el juzgado. Uh-huh. Doctora, ¿y por qué no se habrá hecho este anillo? ¿Se sabe algo? Yo la verdad que no le puedo decir por qué no se hizo, porque no es función del juzgado. No, ya lo sé. Yo ayer hablé con el director de ganadería, le pregunté si se había hecho, me comentó que no lo había hecho. Ajá. Que le digo, mira, si el protocolo de actuación está, también está lo que tiene que hacer el municipio, y bueno, en definitiva, en el día de hoy creo que iban a estar faenando y cargando los cerdos estos que están interdictados, y en el día de mañana ya las órdenes llegan hoy, Así que van a tener que actuar en conjunto. Seguro. Doctora, ¿y a qué fiscalía le va a corresponder esta causa? ¿Ya se sabe? La que está en turno. La que está en turno. Sí. Yo elevo la denuncia a la que está en turno. Después, claro. Porque van por quincena los turnos. Sí, perfecto. No, quería saber cuál está. No sé cuál es la que está en turno, por eso preguntaba. Yo no, en este momento no sé si es la del doctor San Ramone, pero... Bueno, en el momento que eleve las actuaciones, ahí consulto. Perfecto. Sí. Esto va a continuar su curso en la justicia. ¿Y cuál es el papel del municipio en la parte de fiscalía? Yo le puedo decir lo que es en faltas. Sí. Las causas van a seguir. Yo tengo que seguir un procedimiento. Hay clausuras, repito. En este momento tengo 4 clausuras. Sí. Y en el día de hoy ingresó otras 5, que en este momento las estoy confirmando. Pero bueno, yo tengo que seguir el procedimiento que me indica y me obliga a citar a las personas imputadas a tomarle declaración, claro, y defensa y descargo, claro, que ofrezcan pruebas, y luego tengo que resolverlo en una sentencia. Perfecto. Que es lógico, una vez que yo dicto sentencia, si la sentencia es condenatoria, puede ser apelada por el imputado, y en ese caso se elevan las actuaciones al juzgado en lo correccional del Departamento Judicial de La Plata, que resuelve la apelación. Desde el punto de vista penal, ¿cuáles serían las cosas pasibles de esta gente? Yo creo que acá, insisto, hay una figura que es por negligencia. Sí. Porque no creo que haya habido dolo, que es la intencionalidad. Claro. Yo creo que es hay lesiones que van a llegado el caso, si se les hizo declarar a los que tienen la enfermedad instalada en el cuerpo, es una lesión permanente que les queda. Entonces ahí habría un delito. Yo no soy penalista, pero supuestamente puede haber un delito de lesión, además el atentado general contra la salud de la población. Claro. Son delitos contra la salud, contra las personas, va. Se pone en riesgo la salud de la gente. No es la primera vez que pasa esto, ya hubo un brote tiempo. En el 2005. Sí, con una gente de apellido que empezaba con A, porque ya parece que no se puede hablar del tema. En el 2005 hubo un brote muy importante. En ese caso, ¿se recuerda qué se hizo? Le voy a leer, perdón. Sí. En el artículo 89 del Código Penal dice que se configura el delito cuando se le cause a otro en el cuerpo o en la salud un daño. Ajá, que no esté previsto en otra disposición de este código. Claro. Y luego de la pena puede ir variando en la escala de acuerdo si es más grave, si es menos grave, si hay dolo, si hay culpa. Perfecto. Bueno, pero lo que... Volviendo al tema del 2005. Sí, sí, en exacto. El 2005 hubo clausuras también, hubo sanciones. Pero bueno, esto no tendría que haber... la verdad que uno a veces se machaca a la gente que no... Que en bromatología se hacen los análisis, que está prohibida la faena clandestina, que no se compren chorizos sin rótulos, que se tomen todos los resguardos que se puedan tomar para prevenir, pero lamentablemente no, a veces no tomamos conciencia. Creo que los más responsables son tanto los que faenan como los comerciantes que lo venden, porque muchos saben que están vendiendo. El comerciante sabe cuáles son las normas y lo que tiene que cumplir. Claro. Los que tienen criaderos de cerdo también saben cuáles son las normas. Y el que faena para consumo propio o para... El que tiene frigorífico, bueno, ya de hecho tienen veterinarios a cargo, tienen todos los controles. Pero el que lo hace en forma clandestina sabe también que está infringiendo la ley. Y si lo hace, por lo menos que tenga la precaución de llevar una entraña a analizar, que no le cobran nada. Un análisis gratuito que dura 2 horas. Exacto. Y que llaman por... Ni siquiera hay que ir a buscarlo. Lo llaman a uno por teléfono diciéndole dio bien o dio mal. Claro. Entonces, o sea que eso también sería la cuestión penal, sería un agravante, ¿no? Y yo creo que sí. Perfecto. Yo creo que sí. Perfecto. Y después, bueno, yo desde el juzgado, lo que estoy, como cualquier ciudadano, incluso estoy recomendando de que no compren chorizos sin rótulos, no compren jamones ni bondiolas sin rótulos, que se tomen todas las precauciones y que se denuncie. Si uno va a algún lugar y está el chorizo colgado, que es el chorizo casero, y no tiene rótulo, basta que llamen por teléfono en bromatología o acá en el juzgado. Nunca se les negó tomarle una denuncia, ni siquiera telefónicamente y en forma anónima. y de acá ordenaremos que se haga la inspección correspondiente. Perfecto. ¿A qué teléfonos tiene que llamar la gente, doctora? El teléfono del juzgado es el 453-054. 453-054, sí. Ahí está. Y no tenemos, hemos tomado, pero no solamente este tema, siempre hemos tomado denuncia a cualquier tipo de hechos que sucedan. Así que, digamos, ahí está al alcance de la mano de todo el mundo hacer una denuncia. ¿Esta denuncia se preserva la identidad de la persona? Si lo piden, sí. Ajá. Muchas veces llaman y no dicen quiénes son. Claro. Y nosotros igual enseguida mandamos a inspeccionar lo que están denunciando. Claro. Pero bueno, hay gente que a veces tampoco quiere denunciar, hay gente que tiene miedo, hay gente que va a seguir comprando chorizos lamentablemente, sí, porque sí, es así. Y bueno. Ahí está. Doctora, le sí, quiero decir algo más, sí, que acá sí, sí, no, en la Argentina no se hace, pero yo estuve estudiando bastante el tema. Y en otros países, por ejemplo, decretan una veda de 60 días de consumo de carne de cerdo. Claro. En otros países, son más drásticos. Claro. Pero bueno, acá eso no se hace. Claro. Pero bueno, hay que prevenir ahora. Lo que está hecho, está hecho. Sí, lo que sucedió, sucedió, lamentablemente, sí, y es gravísimo. De acá a futuro, lo que hay que tratar es de seguir tratando de concientizar a la gente de que no consuma este tipo de chacinado y que además denuncie donde se lo comercializa. Claro. Lo mismo si saben de que hay criaderos de cerdo que no están en condiciones bromatológicas, de sanitarias, de y que no están habilitados, que los denuncien. Claro. Para eso hay tres organismos, uno provincial, uno nacional y uno municipal. Todos tienen competencia. SENASA tiene competencia, Ganadería tiene competencia en la fiscalización y control de los criaderos de cerdo también, y bromatología en la parte que le corresponde. Perfecto. Doctora, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días. Ahí estábamos dialogando entonces con la jueza de faldas de la ciudad de Saladillo. La verdad que, escuchándola atentamente, las denuncias se pueden hacer en el 453-054, que es el teléfono fijo precisamente